escuchar su piel tan suave o el tonito de su voz cuando llegara ese pequeño tan deseado. Sus ojos contemplaban a su amor y la ilusión iba creciendo. Día a día se acercaba el gran momento que brillara como una flor en un jardín. Por fin llegó ese día, aunque fue una brisa muy suave. Llegó a sus corazones la alegría y la tristeza. Como una flor tan pequeño y delicado, como el agua que se escapa de las manos. Como una flor nacida en un jardín, oh sí, en el jardín de Dios. Algo no salió como pensaron, que todo se complicó. De pronto invadieron las lágrimas al saber que el niño se fue. Pero no existirán reproches al Dios supremo que también nos quita. Como una flor tan pequeño y delicado, o como el agua que se escapa de las manos. Como una flor nacida en un que se escapa de las manos.